Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratiti babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria. Arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Y buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria, Gloria, Ana, Victoria y Chan. Y tenemos unos invitados hoy, porque están con nosotros un grupo de amigos argentinos pertenecientes a la diáspora vasca que vinieron a participar del segundo encuentro del foro de debate de la diáspora en América. Ellos son César Arrondo, Mariana Fernández Castelli, Santiago Berecía Artúa y Domingo Ormechea. Bueno, aquí les damos la bienvenida a todos ellos. Muchas gracias. Bueno, después, como siempre, vamos a dar primero lo que tiene que ver con la información semanal de Euskal Herria. Antes de arrancar, Glorita, como siempre, nuestras vías de comunicación. Correo de voz 575-0042, email orainEuskalHerria@gmail.com. Bien. Ahora sí. Entonces ahora sí decimos que vamos a dar las noticias semanales de lo que pasó en Euskal Herria estos días y luego damos un poco de noticias también de los presos y presas políticas vascas y después nos vamos a dedicar a hablar con los compañeros acá del foro debate de la diáspora. Arrancamos primero con unos avisos breves. Recibimos unos mensajes. Ahí está. Recibimos un saludo de los compañeros de la radio Vascas en Bacaitz de Tres Arroyos, Argentina, que nos dicen reciben un caluroso abrazo de nuestra parte. Betty Borrocan, Indarre Quinasco, Andrea, Oscar, Andrés y Joseba Coldo. También nos llega, tenemos una noticia en relación al Expo Prado, ¿no? Sí, mañana domingo finaliza la Expo Prado 2007, exposición rural número 103. Quien la visiten podrán ver allí el stand del Centro Vasco Aizegoa. Y también tenemos desde el Centro Vasco de Euskal Herria que nos informan de actividades para los socios y amigos y tienen el placer de invitarnos a dos actividades. La primera, el profesor César Arrondo, catedrático de la Universidad de La Plata del Centro Vasco de La Prida, ofrecerá una charla con el título Euskal Herria ayer y hoy. Y también Lo que habíamos anunciado la semana pasada, ¿no? El pianista que va a estar por acá, Arcaitz Mendoza, que es un destacado joven pianista que brindará un recital de piano con obras de José Zulaika, Alberto Ginastera y Chopin y Franz Liszt. La entrada es libre y las invitaciones van a poder retirarse en la Secretaría de Euskal Herria a partir del lunes 17 de 3 a 19 horas, de 15 a 19. Sí, recordamos que Euskal Herria está en la calle San José 1168 y el teléfono es 908-7977. Muy bien. Pasamos ahora a las noticias rápido, a ver si después nos queda bastante tiempo para conversar con los amigos acá. El domingo pasado amanecía con una sorpresa en Lizarza, ese pueblito. Una gran incurriña junto al texto Geurea apareció ayer tapando la bandera española colocada la víspera en la balconada del ayuntamiento de Lizarza. Los ediles del PP recibieron también ayer el rechazo de vecinos antes y después de la misma a la que acudieron. Sí, recordemos la que misa, perdón. El pasado 27 de mayo se celebraron las elecciones municipales en Lizarza y en todos los pueblos de la comunidad autónoma y Navarra. Y en Lizarza se dio la particularidad que el PP se hizo de la alcaldía con menos de un 10% de los votos, porque de los 355 sufragios, 142 fueron votos en blanco, 186 nulos, o sea, correspondientes a las listas ilegalizadas de Acción Nacionalista Vasca, y solo 27 del total de los votos le correspondió al PP. Vaya democracia, ¿no? La rebelión de los vecinos de Lizarza contra la imposición de la bandera española en la balconada del ayuntamiento, por primera vez desde el franquismo, colocada por ediles del PP durante el primer día de fiestas, tuvo ayer su segundo capítulo con la aparición desde primera hora de la mañana de una gran icurriña junto al lema Geurea, que tapaba la enseña nacional española. Desde Marbella, Rajoy asegura que la bandera española es la de todos y que es la que une a los españoles y de la que todos están orgullosos, por lo que insistió en que tiene que ondear en todos los ayuntamientos de España. Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, en los ayuntamientos de España está bien, pero en los de Calabria no tienen nada que hacer. Nada que hacer. Bueno, otra de las noticias que leíamos en Gara el domingo pasado nos decía que Udalbiltza, la Asamblea de Municipios de Euskal Herria, se hizo eco de la noticia de la conclusión de la suspensión de actividades dictada en su día contra la institución, sin que haya producido prórroga a la medida. Al hilo de ello, exigió que el sumario que sigue adelante sea cerrado y añadió que con la misma fuerza exigimos que concluyan todas las vulneraciones a los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos vascos y que concluyan todos los ataques también. En paralelo, anima a todos los ciudadanos y a todos los electos vascos a trabajar juntos en el camino de la construcción de instituciones nacionales. Udalbiltza sitúa la última decisión judicial como un aliciente para seguir trabajando por la reorganización de la institución, separando el grave ataque abierto por la Audiencia Nacional en el 2003 y reivindica los principios aprobados en el 98. No hay ataque que pueda parar la construcción de instituciones nacionales, porque hay todo un pueblo trabajando a diario por Euskal Herria, avisa Udalbiltza. Pero esta noticia tendrá un segundo capítulo durante el transcurso de la semana, ya que el día jueves la Fiscalía pide entre 10 y 15 años para los procesados en la causa contra Udalbiltza. La Fiscalía solicita entre 10 y 15 años de prisión para los 22 procesados en la causa contra Udalbiltza, según el escrito que remitió ayer a la Audiencia Nacional Española, que ahora deberá señalar la fecha del juicio 4 años después de la operación dirigida por Baltasar Garzón. Bueno, y también el domingo se informaba de los avances del tren de alta velocidad, que el tren de alta velocidad ya hemos hablado, explicado, veces. Sí, y que ya atropella tierras y baserris con premeditación y alevosía. El tren de alta velocidad que pretende construir el gobierno español con el beneplácito de los gobiernos de Gasteiz e Iruñea y las diputaciones de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa va más rápido en los despachos que sobre los propios raíles. Aprovechando la calma del periodo estival y sin atender a las reclamaciones de los afectados para ampliar el plazo, el Ministerio de Fomento dio a conocer a principios del pasado mes las resoluciones por las que ordenaba llevar a cabo el proceso de expropiaciones y abría plazo para poder presentar alegaciones contra las expropiaciones forzosas de bienes y tierras afectadas para la ejecución de las obras del tren de alta velocidad. Esto afectaba a varios municipios de Euskal Herria, como ya dijimos cuando hablamos del tren, ¿no? Pero bueno, sin duda la noticia que atrapó los titulares del diario del día domingo fue el comunicado de ETA, que afirmaba que Zapatero ha dicho no a todos nuestros esfuerzos por impulsar un proceso resolutivo. Si quiere existir Euskal Herria, debe avanzar hacia creación de un Estado vasco, afirma ETA en su último comunicado. La organización armada remarca que la Constitución española limita el derecho de Euskal Herria a decidir libre y democráticamente su futuro. ETA achaca al gobierno de Zapatero haber rechazado todos nuestros intentos por abrir un proceso resolutivo y censura la actitud de su partido y del PNV, cuya dinámica ha dejado al descubierto su crisis. ETA comienza su comunicado afirmando que pronto se cumplirán 30 años desde que se nos impuso la Constitución española y los exfranquistas y sus sucesores demócratas, entre comillas demócratas, están ya de celebraciones para recordar a continuación que los vascos rechazamos una Constitución que limita el derecho de Euskal Herria a decidir libre y democráticamente su futuro. Dicha constitución es utilizada como un instrumento para mantener la negación política y la participación partición territorial, por lo que estima que la constitución española y la legislación emanada de ella es el límite antidemocrático más importante que se nos impone a los vascos para no ser dueños de nuestro futuro. La organización armada reprocha al gobierno español el buscar la desactivación del proyecto independentista mediante el incumplimiento de los puntos pactados con ETA y el desgaste de la izquierda abertzale. Reitera después que el objetivo del gobierno español fue llevar adelante un proceso sin contenido político, en definitiva, un proceso de rendición, para mantener inmóvil la situación de división y negación. Constata que todos los esfuerzos hechos por ETA en la mesa de negociación para impulsar un proceso de resolución que diera respuesta a los derechos de Euskal Herria han fracasado y atribuye el fracaso del proceso a la actitud del gobierno del Partido Socialista Obrero Español de no dar cauce a la posibilidad de que los vascos puedan puedan elegir libremente su futuro, por temor a perder en la confrontación de proyectos España versus Euskal Herria. ETA insiste en que, pese a haber tenido la oportunidad de construir un escenario en el que se superara la división administrativa y se pudiera desarrollar el proyecto popular, hemos recibido un no rotundo del gobierno de Zapatero. Y tras reiterar que este pueblo no tiene futuro en el actual marco, defiende que para asegurar su existencia, Euskal Herria debe dar pasos hacia la constitución de un Estado vasco. La organización armada hace un llamamiento a todos los abertzales y demócratas a trabajar en ese camino, ya que para crear las oportunidades en el camino a la creación del Estado vasco, todos somos necesarios. Finaliza el comunicado en el que Euskadi Askatasuna asume los atentados llevados a cabo en Belagoa, Durango, Castelo y en distintas carreteras de acceso a Euskal Herria durante la operación Retorno, afirmando que, hasta conseguir las condiciones democráticas que permitan defender todos los proyectos políticos en Euskal Herria, ETA seguirá golpeando a las estructuras del Estado español en todos los frentes. Recordemos que en torno a lo que fue el proceso de paz y la intención de negociación, que se acuerdan que cuando se rompió el proceso estaban Gara, salió a luz todo lo que se había intentado hacer y todos los entretelones, ¿no? Y que además habían tenido testigos, ¿no? Gente, claro. Observadores internacionales, sí. Y eso está documentado y no sé si ahora no estaban sacando un libro, algo que después ya vamos a traer novedades. Sí. Bueno, pero el domingo también durante la marcha convocada en Donosti por el movimiento Pro Amnistía, la Ertzaintza, policía de la comunidad autónoma vasca, cargaría contra la multitud provocando decenas de heridos y varias detenciones, entre ellas la de Juan María Olano, representante del movimiento Pro Amnistía. Una marcha que se venía desarrollando consecutivamente durante los últimos 30 años de manera pacífica y que a último momento el Ministerio de Interior del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca prohibió, como ya informábamos el sábado pasado. La Ertzaintza tomó el epicentro festivo como un campo de batalla. No hubo margen a negociaciones ni se oyó la habitual orden de cargar. Bastó que la manifestación llegara a la primera línea del cordón policial para que el bulevar se acabara la fiesta y empezara la batalla. Fue una lucha desigual, ciudadanos con una simple pancarta frente a agentes armados hasta los dientes y que habían cargado los peloteros segundos antes. Clac, clac, se escuchó con nitidez. Lo que vino después lo preveían pocos. La mayoría de los comentarios previos se descantaban por estimar que los belchas no serían capaces de cargar, y menos aún mediante pelotazos al bulto, en un lugar abarrotado de gentes que iban a apoyar a sus presos o a sus remeros. Unos y otros terminaron unidos por la misma indignación. Hasta entonces el bulevar era una fiesta, un incesante trasiego de charangas y de camisetas de todos los colores. Pero en la esquina del ayuntamiento, en la entrada a la calle Hernani, no podía pasar desapercibido el modo en el que la Ertzaintza se preparaba para recibir a la manifestación, con un cordón de más de 70 policías componiendo dos filas superpuestas perfectamente alineadas. Solo se le veían los ojos, porque ellos van con la cara tapada, y los peloteros también, ¿no? Para disparar las pelotas de goma. Luego dirán que hay altercados, vaticinaba con ironía un abertzale de entrada de edad. Desde luego, el argumento de Interior para vetar la manifestación era evitar la posibilidad de incidentes. Venía a ser una broma de mal gusto, porque realmente en los últimos 30 años nunca se habían originado incidentes. Los corazones se aceleraron a las 13:45 cuando el bulevar estalló en un solo grito de intensidad creciente. Preso a Calerá, Amnistía Osoa. La pancarta llevada por miembros del movimiento Pro Amnistía y expresos se abrió paso desde el kiosco, giró ante el ayuntamiento y miró de frente a la barrera de Ertzainas. El mando levantó la mano, pero cientos de personas siguieron avanzando. Las cabeceras de los dos grupos se tocaron y no hubo tiempo para palabras. En 2 segundos, el bulevar era un campo de batalla, con pelotazos a mansalva, estruendo de cristales rotos, gritos de pánico y personas de todas las edades rodando por el suelo. Contra los que vieron con sus ojos miles de personas, la Ertzaintza afirmaría luego, en una nota de prensa que se puede leer en su página web, que a los portadores de las pancartas se les ha recordado la prohibición del acto y la obligación de abandonar el lugar. La batalla no se detendría ya en casi 4 horas. 4 horas en las que las ambulancias, muchas desde luego, para 6 heridos, llegaron varias veces al bulevar para retirar a personas golpeadas, sobre todo por los cientos de pelotazos. 4 horas en las que en varias ocasiones se trató de improvisar una manifestación por los presos, lo que provocaba la llegada a la carrera de la policía de Javier Balsa y nuevos impactos secos de pelotas de goma. Y 4 horas en las que sonó muchas veces el grito de Presoak Kalera, Amnistía Osoa, entre otros. Sí, y la verdad que los relatos son muchos y de distintas fuentes. A mí me llegó uno un mensaje de una amiga que dice, la verdad es que fue impresionante, ella estaba asombrada de lo que había vivido. ¡Qué bestias son!, decía. Hace mucho que no me tocaba una tan gorda. Nada más llegar, entramos a un bar, al baño, y mientras estábamos ahí, oí los pelotazos. Al salir, un señor de unos 70-75 años, ayudado por otras señoras de edad similar, entraron en el bar. El señor tenía una brecha terrible en la cabeza y sangraba mucho. Lo ayudamos a sentarse y a esperar la ambulancia, la cual no llegó al bar, sino que él tuvo que salir andando en su busca, entre pelotazos, claro. Las señoras que entraron con él no lo conocían y nos contaron que se había caído al suelo y al levantarse, dos cipayos, o sea, dos de la policía de la Comunidad Autónoma Vasca, le estaban encima y uno le dijo al otro, dale, dale, y le dio y le abrió la cabeza. Malnacidos de verdad. Dice, tenían todas las entradas a lo viejo tomados, calles cortadas, para que sus furgonas pudieran llevarse un montón de gente detenida. Claro está que los tiempos que corren no pueden ocurrir estas cosas sin que haya detenciones y cárcel. Las leyes parece que cambian según el momento político que vivamos y luego dicen que las leyes están escritas. Eso era lo que nos comentaba esta amiga que nos escribía de lo que a ella le tocó vivir durante esa marcha, ¿no? Que lo vivió muchísima gente que estuvo allí presente. Y bueno, avanzamos con otras noticias. Olano vuelve a ser detenido y será enviado ante Garzón. Tiene que ver con esta noticia que decíamos, ¿no? Ahí está, fue detenido en esta marcha. Tras pasar a disposición del juzgado de guardia de Donostia para prestar declaración, Juan María Olano, junto a los otros 8 detenidos en la manifestación del domingo, quedó en libertad. No obstante, según precisó la Consejería del Interior, dirigida por Javier Balsa, Olano fue detenido de nuevo inmediatamente para cumplir la orden dictada por el juez Baltasar Garzón. El miembro del movimiento Pro Amnistía deberá acudir el lunes a declarar ante la Audiencia Nacional Española, ya que el juez ha ordenado que comparezca en su juzgado después de que lo solicitara la Fiscalía del Tribunal Especial. El Ministerio Público podría pedir su ingreso en prisión por reincidir en delitos, por los que ya está procesado, y por vulnerar la suspensión de actividades de Askatasuna. Ante la carga policial de Donostia, Barrena dice que el PNV quiere demostrar al PSOE que es un fiel y leal socio. Finalmente, Olano ingresaría a prisión tras la carga de la Ertzaintza en Donostia. Y sí, sigo con lo de... Según Gori Zelaya, también el encarcelamiento de Olano es una decisión política del PNV y del PSOE. Otra noticia nos llegaba esta semana, daba cuenta que esto es algo que también revolucionó un poquito el ambiente, que Josu John Imaz deja la política. Imaz anuncia su retirada de la política tras quemarse en la pugna interna del Partido Nacionalista Vasco. Cuando el PNV se encuentra en la fase de promoción del hecho de que el proyecto de ponencia política haya sido aprobado por unanimidad, el actual presidente del Euskadi Buru Batzar, Josu John Imaz, anuncia su retirada de la vida política como contribución a que el proceso interno cohesione y una al partido, porque el riesgo de división en el PNV añadiría dosis de inestabilidad y radicalidad a la política vasca. Álvarez afirma que la marcha de Imaz no cambia la línea estratégica del PNV. El maiquí de Joseba Álvarez considera que sería una buena noticia que el PNV decidiera instalarse en la defensa de los derechos de este país, pero ha lamentado que la marcha del presidente Yeltsale Imaz no cambia la línea estratégica de la formación. Rubalcaba confirma sentirse más solo tras la salida de Imaz. O sea, ese Rubalcaba es, recordamos que es el ministro de Interior español, ¿no? Se va a sentir solo ahora sin Imaz, o sea, no es muy buen indicio. Otras noticias daban cuenta que Ezker Abertzalea trabajará por alcanzar un escenario de democracia y paz, y ANV afirma que su ilegalización sería un veto a las ideas independentistas. Con el fin de responder a la oleada mediática contra ANV, esta formación compareció ayer ante los medios para asegurar que su ilegalización se traduciría en un veto a las ideas independentistas. En este sentido, sostuvo que una posible aplicación de la ley de partidos contra este partido, además de agudizar en el conflicto, respondería a criterios meramente políticos y de interés electoral. Bueno, y en referencia a los presos y presas políticas vascas, el pasado lunes, Gara nos informaba. Echera pidió al ACUA abordar la política penitenciaria este curso. Mari Luz Sebastián e Iratia Aranzábal, esposa y compañera de los presos Juan José Rego e Iñaki de Juana, entregaron el domingo en Aranzazu a la portavoz del Ejecutivo del ACUA, Miren Azcarate, un dossier que da cuenta de la situación que padecen los prisioneros vascos y sus familiares. Sebastián instó a Azcarate a que con el nuevo curso político del gobierno aborde la política penitenciaria y que de una vez por todas adquieran compromisos prácticos y firmes. Sebastián entregó a Azcarate, que acudió a Arantzazu junto a otros representantes institucionales y políticos, un dossier que aborda la situación de los presos gravemente enfermos, que no son puestos en libertad, como es el caso de mi marido, familiares presos que han cumplido las condenas en su totalidad y tampoco los ponen en libertad, dijo. Junto a otros datos relacionados con la dispersión, el régimen de aislamiento y el riesgo para la vida de los familiares que suponen los viajes. Herrea y Larraz no irán a la cárcel, pero no ejercerán la abogacía en el Estado francés. El Tribunal de Apelación de París condenó ayer a Unai Herrea e Itziar Larraz a 5 y 2 años de cárcel respectivamente, exentos de cumplimiento. No podrán ejercer la abogacía en el Estado francés durante 2 años. Si ninguno de los dos letrados que defienden a presos políticos vascos tendrá que ingresar en prisión, puesto que Herrea estuvo encarcelado preventivamente. Y esto fue denunciado por Azcatasuna, que denunció el carácter político de esta decisión judicial del Estado francés, asegurando que desde el principio el objetivo ha sido obstaculizar la defensa de los presos políticos vascos a través de la criminalización de sus abogados. En la misma línea, la Asociación de Abogados Scubideac ha manifestado la misma opinión respecto a la finalidad de la sentencia, subrayando que el trabajo de denuncia que han realizado con juristas europeas ha evidenciado la falta de lógica jurídica de este proceso. Y hoy sábado 15 nos llega una noticia en referencia al macroproceso 1898 que nos dice que los procesados esperan una sentencia condenatoria en el contexto de la escala represiva del PSOE. Una representación de los procesados en el sumario 1898 se han concentrado esta mañana frente al Tribunal Supremo, ¿no? Al Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco bajo el lema Justicia Española, Guerra Estrategia, Escubide Civil Eta Política. Político en Alde. Alde. Para denunciar el papel de la justicia española al servicio del poder político. Sí, Miquel Corta y Teresa Toda, en representación de los procesados en el sumario 1898, han denunciado que el Partido Socialista Obrero Español es incapaz de desmarcarse de las pautas marcadas por el PP. Parece ser que el camino que abrió el Partido Popular, utilizando tan descaradamente la justicia española en contra de los derechos civiles y políticos en Euskal Herria, el PSOE no solo no se aparta de él, sino que parece que lo va incluso profundizando, han señalado. Bueno, esto es en lo que tiene que ver con las noticias. Un resumen a alta velocidad, digamos, sí, de la semana. Entonces, ahora vamos a hablar un poco con los invitados que están acá con nosotros, gente que ha llegado desde Argentina, que es integrante de la diáspora vasca. ¿Y qué les parece si primero escuchamos el tema que teníamos preparado para hoy y luego le dedicamos el espacio a ellos, ¿sí? Algo por tu gaine carit al chatzean ego batzak beldurraren zainetarik airatzen dira burratxak ez daki zerran enduda nolatan maite zaitu da behar grinea bedi leherra Lohiletik gauotzera Zure sobeltzen ederra Joan dakidan bihotzera Ez dakit erran enduda Nolatan maite zai Thank you. estiaren zapartan itzarruntaren kalaka. Suak bultzatu du barna mintzo ausarten balaka. Ez daki zerranen dudan nolatan maite zain. Ametxotza dute karri bihotzonen egira ino zazpi musuz bake jarri. Ez daki zerranen dudan nolatan maite zain. Escuchábamos el tema de Benito Lerchundi. Sí, era el tema se llamaba Bortu Gaineratik. Y dice así: ráfagas de viento sur se alzan de aquellas cumbres y de las venas del temor. Pasos levantan el vuelo, no sé cómo decir cuánto te quiero. Que del alba a la noche fría se deslice la pasión para que la belleza de tu mirada negra penetre en mi corazón. No sé cómo decir cuánto te quiero. El resplandor de la dulce ceniza, el vulgar parloteo, el fuego suscrito en la madrugada, la caricia de las palabras audaces. No sé cómo decir cuánto te quiero. He traído de aquellas tierras áridas un sueño sonoro a tus ojos y depositado en siete besos un poco de paz en mi corazón. No sé cómo decir cuánto te quiero. Qué lindo tema. Y como es tan lindo, se lo podemos dedicar a Sandra, que hoy está cumpliendo años, acá la directora de la radio. No es porque... No. Está bueno, para Sandra entonces. Bueno, y ahora vamos a hablar acá con los compañeros que nos están acompañando. Vamos a empezar presentando a César Arrondo, que ya anunciábamos la charla que va a dar hoy en la Euskalechea, en Euskal Herria, en la calle San José, a las 19 horas. Va a estar hablando sobre el tema Euskal Herria ayer y hoy. César Arrondo es profesor en la Universidad de La Plata y catedrático, ¿no? Así dicen, profesor, investigador, así dicen los alumnos. Bueno, vamos a ver hoy de hacer un recorrido histórico sobre Euskal Herria, para que la gente de alguna manera, si bien algunos y la mayoría por ahí lo sabe, los invitados de los vascos que concurran, conozca los orígenes de nuestro país. Y avanzaremos y pondremos el acento en el origen del conflicto vasco, que es el siglo XIX, y de ahí marcharemos un poco rápidamente hacia la actualidad. Si bien la charla va a ser histórico-político, cuando yo hago una charla, la política que yo comento es la política nacional, no la política partidaria. Así que nombraremos a todos los partidos porque hacen a la política nacional, pero es una charla de contenido histórico. Y claro, un análisis, una mirada un poco desde la diáspora sobre el conflicto vasco. Está bien. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con esa charla que vas a dar en la Euskalechea. Pero además estás acá junto a Santiago y a Domingo Ormachea y Mariana Fernández para participar del segundo encuentro de foro de debate de la diáspora en América. A ver, Santiago, vos, comentanos un poco cómo es esto del foro. Mira, vos sabés que recién escuchando a César, pienso que todo tiene que ver con todo. Porque recién le contaba que obviamente para poder dar la charla que él abarca, tiene que hablar sí o sí de política, y política no quiere decir en partidismo, que eso creo sí que en algunas ocasiones puede traer un perjuicio para la diáspora, pero hablar de política creo yo que es necesario, y partiendo de ese eje de que la política para un pueblo como el nuestro, que es todavía oprimido por dos estados y no tiene derecho de autodeterminación, creo que más que necesario es un deber que tenemos nosotros los vascos de la diáspora, y es por eso que nosotros, este grupo de personas, tanto vos, Gloria, como Mariana, José, César y yo, lo vemos de esa forma. Y al verlo de esa forma decidimos pasar la barrera de la teoría, ¿no? Y lo tratamos de llevar a los hechos. Y para ello creemos que el formato del foro iniciado en Euskal Herria, bueno, que ya ahora tiene un nuevo momento, pero que ya también empezó hace tiempo y con grandes aportaciones a la construcción nacional vasca, creemos que el copiarlo aquí y hacerlo de la diáspora también va a fortalecer y va también a enriquecer ese foro de debate que se está dando en nuestro pueblo vasco. Es por eso que estamos aquí, porque creemos que la diáspora no solamente es Argentina y nosotros tenemos la obligación de salir a buscar a todos los vascos que están por América. Y en parte de ello, creemos como primer paso importante venir a Uruguay, donde sabemos que también acá la presencia vasca es importante y que muchos compañeros de trabajo por la diáspora están aquí y necesitamos de ellos para seguir construyendo de la diáspora la nación vasca que queremos. Y por último, creo que realmente nuestro aporte es más que simbólico y es un aporte importante porque la perspectiva internacional que tenemos nosotros sobre el conflicto vasco, esta perspectiva de 12.000 kilómetros de distancia, puede realmente favorecer el conflicto, a destrabarlo, porque tenemos, por suerte, menos mezquindades políticas y menos obstáculos que tienen ellos, y por eso creo que nuestra labor es más que importante. Sí, estamos un poco por fuera de esos vicios que te da lo cotidiano, ¿no? De verte a diario, y eso, Domingo, ¿cómo ves vos? Bueno, querida Gloria, la verdad que lo que he escuchado, buenas tardes a todos, primero a todos tus oyentes, que deben ser muchos, queridos hermanos uruguayos. Me ha dejado mal, un poco mal, porque la verdad que hacía un par de días que no entraba a internet, y todas estas cosas que están sucediendo, bueno, para el Estado español ya sabemos lo que es. Yo como vasco, la verdad que me hace sentir mal todo esto. Uno piensa otra cosa, uno piensa que allá la política es distinta, que por ser vascos somos mejores, y resulta que es todo lo contrario. Por eso, la creación de este foro, al cual estoy con todos ustedes, como ya lo han repetido, creo y espero que desde la diáspora demos el ejemplo. Todos pertenecemos o tenemos una ideología totalmente distinta. Distinta no, mal digo, la misma. Podemos diferir en opiniones. Sí, la misma en cuanto a lo que queremos para el pueblo vasco, claro, ¿no? Claro, sí. Claro. Yo espero que allá se dejen de calentar asientos y querer eternizarse, porque esa es la verdad. Y espero que se pongan un poco las pilas, como dicen acá la juventud argentina. Nosotros esperemos, creo que hemos hecho mucho desde la diáspora, y esperemos hacer más, o por lo menos que nos imiten y que se sienten a hablar como lo hacemos nosotros, ¿no es cierto?, para tratar de solucionar. Nosotros tenemos simplemente, está mal quizás que lo diga así, dos enemigos, Estado francés y Estado español, el principal es el Estado español. Pero enemigos en cuanto a que nos niegan la autodeterminación, que como pueblo nos corresponde, ¿no? Por supuesto, como ya ustedes lo han estado comentando. Y son los estados y no los pueblos, que no se malinterprete, porque no es el pueblo español, no es el pueblo francés. Yo siempre digo, cuando escribo algo, que contra el pueblo español no tengo nada. Claro. Siempre ha sido el Estado español, sea el rey que sea, ¿no es cierto? Alguien lo vota también, ¿no? Sí, pero viste que... Alguien lo vota también. Sí, podríamos entrar en una discusión política más. No hay que generalizar, obviamente. Pero, bueno, tampoco están puestos ahí, son extraterrestres los políticos españoles. Ahí en los vota y por ahí... Claro, lo que pasa, bueno, entramos ya en el otro ámbito. No te olvides que nosotros allá no alcanzamos a 3 millones de personas. Sí, País Vasco, de las cuales que voten, digamos, a favor de nuestros partidos, de cada cual de nuestro partido, son 1 millón de personas, 1.500.000, no creo que llegue. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, en Uruguay, todos el voto... Todos los demás votan a los partidos españolistas. El voto es obligatorio acá en Uruguay. Claro. Entonces, eso ya no pasa. Entonces, acá la gente, cuando vota, bueno, puedes hacer responsable al pueblo totalmente, ¿no? Pero después allá, a veces se genera la desinformación y la falta de compromiso votar... y se genera... A propósito, ¿no? O sea, sí, la claro, porque también el no votar es un acto, eso. Sí. O sea, estás optando y tenés que hacerte responsable de eso. Claro. Sí, el silencio también es... Claro, sí, Mariana, ¿no? Que te teníamos por acá. No, sí, yo quisiera rescatar un poco lo que dijeron también nuestros compañeros, ¿no? Y lo que ustedes mismas dicen. Del hecho de que en este grupo que asiste hoy acá a la radio, hay personas con diferentes sensibilidades políticas, ¿no? Y eso no es un impedimento para buscar acuerdos y buscar confluencias, ¿no? Y entonces quisiera destacar eso, y pienso que a Euskal Herria también le hace bien, de algún modo, que nosotros participemos de este modo. ¿Eh? Sí. Porque es una forma de demostrar que la democracia se construye con disensos a veces, pero por sobre todo buscando acuerdos. Es decir, que el disenso no tiene por qué ser un impedimento para llegar a los acuerdos. Por supuesto que no. Me parece que esa es nuestra contribución. Nosotros, como vos decías, no vivimos el día a día con, donde a lo mejor los choques son por diferentes motivos. Y entonces nosotros podemos tomar cierta distancia y aportar. Y pienso que, de hecho, el foro, cuando se crea, el foro de debate nacional, lo que se habla es de la participación de la diáspora. Es decir, desde siempre estuvo contemplada la participación. Lo que estamos haciendo hoy en día es tomando esto y tratando de llevarlo y aportar nuestra parte. Muy bien. Y hay una cosa que hay que decir que nos juega en contra la diáspora, que siempre a nivel de las euskaleteas se nos ha negado la información política, ¿no? Siempre se nos daba lo folclórico, lo cultural, y muchas veces la desinformación era muy grande entre la gente de la diáspora. Bueno, creo que hoy con las barreras que nos al contrario, con la facilidad que tenemos por internet y estamos mucho más comunicados y podemos interiorizarnos un poco más de la realidad de lo que pasa allá, lo cual nos facilita la participación. Y creo que acá están representadas un poco las diversas corrientes que coincidimos en que todos queremos la autodeterminación, coincidimos en el concepto de los siete territorios, ¿no?, unidos, que pertenecen a nuestro pueblo, y quizás haya un distinto encare porque, por ejemplo, César Arrondo es integrante de la extraterritorial de Eusko Alkartasuna en Argentina. Santiago Beres Ertúa participa en el foro como representación un poco de la izquierda abertzale, y Domingo participa, bueno, como afiliado, que es Soy miembro del PNV. Del Partido Nacionalista Vasco. Sí, allá justamente en el Basoqui de mi pueblo, ¿no es cierto? En Rentería. Porque tú vivís en Mar del Plata, pero sos nacido allí en Euskal Herria. En Rentería, sí. Vine en el año 50 con 6 añitos. Muy bien. Y ahora ya tengo unos cuantos encima. Y tenemos a Mariana, que también participa como un poco agente cultural, porque la cultura no es ajena a todo esto, ¿no? Por supuesto. La cultura no es un lujo, ¿no? Como dijo algún vasco. Claro, y así como no podemos hablar de historia sin hablar de política para ubicarnos, y sí, para eso tampoco podemos avanzar en un proceso sin todo el aporte, sí, cultural que esto conlleva, sí, que es el elemento que identifica al pueblo. Es la participación de las personas que están en lo cultural, digamos, ¿no? Claro. Que también se la ha escuchado bastante poco y se la tiene bastante poco en cuenta en la diáspora. También el hecho de que en las diásporas no se permita la parte política, ¿no?, vacía también de lo cultural. Claro. Y deja a los centros, bueno, acá se ve un poco vacíos, con tanto que tendría para hacerse y para dar, y con la riqueza que tiene la cultura del País Vasco, sí, ¿no?, que podría llegar a mucho más gente, y creo que en eso nos hemos equivocado. Sí, bien. Entonces, bueno, a partir de la reunión del foro acá en Montevideo hoy, habrá alguna novedad que daremos a conocer la próxima semana. Invitamos a todos los que quieran participar de alguna manera o recibir una pequeña información. A las 17 horas vamos a estar en el Paseo Cultural del Mercado de los Artesanos, acá en la calle, en Plaza Cagancha, 1371, en el primer piso. Y bueno, ahí tomamos un café o algo y personalmente podemos informar un poco más en detalle qué es esto del foro de debate de la diáspora vasca en América, que lo que intenta es contribuir a la resolución, ¿no?, empujar un poquito desde afuera la resolución del conflicto político que se vive en Euskal Herria. Y seguir construyendo Euskal Herria. Ahí está. Importante también la charla de César para todas las personas que, como decías vos, que no tienen ese acceso a la información, bastante común en la diáspora, en cualquier país, en Uruguay, en Argentina, en cualquier parte, que generalmente las capitales de los estados tergiversan la información y mandan lo que a ellos les conviene. Dale. Bueno, creo que una forma de traspasar esa barrera es ir a la charla de César, que bueno, que es un investigador del tema, que conoce mucho, así que bueno, invito a la gente para que se vaya metiendo en el tema vasco, a cualquier persona que le interese. Hoy a las 19 horas. En Euskal Herria, en la calle San José, 1168, en el primer piso, en el Salón Michelena. Allí nos encontramos entonces con la charla de César Arrondo. Bueno, entonces nos queda solo... Quiero, perdón, ¿no? Con Santiago, mandarle un saludo a Gaishka, a Mondarain de Gasteiz, un gran amigo. Espero que esté escuchando la radio esta, que sé que es muy escuchada en el País Vasco. Así que bueno, pues si no está escuchando, después sí, tendrá su merecido. Sí, nosotros a la vez y se la escuchamos. Sí, claro, porque él es de a la vez y de la radio de Gasteiz. De Gasteiz, así que bueno, creo que debería ser recíproco y que también escuchen el programa de aquí. Y vamos a decir que además Santiago tiene un programa de radio en Rosario, porque él es César Arrondo de La Plata, Rosario, y de Rosario tenemos a Santiago, ¿no? Sí, Palabra de Vasco, el programa que, bueno, que cual conduzco yo, y bueno, lamentablemente no tiene salida por internet, así que no tiene llegada mucho al País Vasco, por una cuestión de, bueno, de problemas de la radio. Pero que el centro vasco al que perteneces va a solucionar en cualquier momento, ¿verdad? Sí, ahí igual está. Creo que todo hay que aportar de donde sea. Este programa es muy bueno porque llega mucho al País Vasco, y bueno, y también el nuestro será bueno para empezar a cambiar la gente de la ciudad, de la ciudadanía rosarina, que uno cuando escucha el País Vasco asocia generalmente a ETA, y bueno, y se pierde un montón de cosas que tiene por Vasco para ofrecer y aportar a la cultura nacional, como obviamente uno de los países fuente de la inmigración. Así que creo que cualquier programa de estos es muy importante, no solamente por la actualidad, sino también por la parte histórica, que tiene mucho que ver con Argentina. Sí. Bueno, y por otro lado también saludar a Olano. Ah, bueno, pedir por la libertad de Olano. Uno más ahora para... Un fuerte Olano Azcatu. Y bueno, Osasuna hasta Casasuna. Pero... Calpresoa, que chera. Bien, así ya nos vamos todos, ¿está? Acá seguimos JK Independiente y Arte, así que... Ale, sí, decilo. Pero acá está sonada y me pongo nervioso porque creo que hasta me escuchan, ¿eh? Bueno, nos piden acá, llaman por teléfono a la radio para que si podemos repetir dónde y a qué hora es la reunión. Es en la Plaza Cagancha, en el espacio cultural del Mercado de los Artesanos. Hay arriba, un barcito en Planta Alta, se llama. Plaza Cagancha, 1371. ¿Está? A las 17 horas, es ahí, es un, vamos a tomar un café y algo, es medio informal, pero la gente que quiera acercarse para informarse un poco, ahí entre todos le vamos a... Y la charla repartida. Y la charla de César, que es en Euskal Herria, San José 1168, a las 19 horas, en el primer piso, en el Salón Michelena. Si alguien quiere llevar mate a la primera charla, bienvenido antes que café, porque sé que la yerba uruguaya. ¿La primera charla? Sí, también. Y capaz que alguna torta frita también podemos enganchar, ¿eh? Bueno, dale. Esa parte gastronómica nos une a los dos pueblos, ¿no? Les vino fallando todo el buquebús, algunos se han dedicado a decir, no tomamos mate. Bueno, pero acá estamos con el mate en la radio, vamos a decir, ¿eh? Y bueno, entonces les agradecemos muchísimo por habernos acompañado y les agradecemos muchísimo a los compañeros de la radio que nos dejaron unos minutos más. Y bueno, ya nos despedimos. Nos esperamos el próximo sábado, 12:30 a 13 horas, acá de vuelta con Orain Euskal Herria. Agur. Agur. Agur.